opinión tiene sobre el tema? Buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Yo creo que este proyecto de regalías le va a dar la oportunidad a muchos municipios que no tenían acceso a estos recursos, acceder a ellos y poder hacer obras de inversión en sus municipios. Te pongo un ejemplo, el Departamento del Atlántico, sus municipios antes no recibían ni un solo peso de regalías. Con esta ley, este es uno de los departamentos que se va a ver beneficiado. Hablemos de recursos para Atlántico y Barranquilla. Sí. Mire, inicialmente, para los 700 municipios más pobres del país, va a haber un dinero directo que regalías, se llama cupo de inversión directa, que se les va a mandar a estos municipios. Un ejemplo de ellos es Repelón, Suán, Juan de Acosta. Barranquilla no está entre los 700 municipios más pobres del país, igual que Puerto Colombia, igual que Malambo y Soledad. Pero estos municipios, y en el caso de Barranquilla, que es un distrito, puede acceder a los cupos de la regalía a través de proyectos. O sea que hay dos fondos para que estos alcaldes presenten proyectos a los OCAT, que son los triángulos donde se van a aprobar los proyectos, y pueden obtener regalías a través de esos triángulos, de esos cupos. Óigame, doctor José David, el ministro de Comercio Exterior que estuvo en Barranquilla el día anterior fue claro con respecto al tema del centro de eventos y convenciones. Ha señalado de manera categórica que no habrá más recursos del gobierno nacional para este importante proyecto. Ya el gobierno nacional entregó 31 mil millones de pesos. El ministro dijo que las regalías para el centro de convenciones dependían de lo que dijera el gobernador Segevre y la alcaldesa Elsa Noguera. Ya ambos mandatarios han manifestado que para allá no va plática, sino para otros asuntos prioritarios, como por ejemplo ventilar recursos para el sur del Departamento del Atlántico. Frente a esta cosa, ¿usted qué opina? Es sencillo, Jorge. Mire, la nueva ley es una ley de regalías descentralizada. Son los alcaldes y gobernadores los que deciden los recursos en última instancia dónde van a ser dirigidos. Por lo tanto, si esta es la posición del gobernador y de la alcaldesa, sencillamente el centro de convenciones no va a recibir recursos y existen dos posibilidades. Una, que fracase el proyecto. O la segunda, que los gremios y las empresas privadas del Departamento del Atlántico inviertan en el nuevo centro de ferias para sacarlo adelante. Mire, estábamos hablando de la cifra del centro de ferias. Arrancó con 85 mil millones de pesos, que era una cifra, digamos que accesible. Pero el último dato que se conoció ya está por encima de los 200 mil millones de pesos. Sí, usted sabe que toda hora, en la medida que existan retrasos, cada año va a subir los precios del cemento y de todos los materiales con que se hacen, digamos, los edificios. Hay que analizar, primero que todo, si esto tiene los recursos necesarios, que no se vaya a convertir en otro elefante blanco. Lo que sí, Jorge, yo defiendo es que Barranquilla necesita un centro de convenciones, un centro de ferias, para presentar unos artistas, para hacer grandes convenciones. Barranquilla es la puerta de entrada del Tratado de Libre Comercio y le corresponde a las personas que están impulsando este proyecto, al doctor Luis Castro, reestructurar el proyecto y con el nuevo panorama que tiene de la no inversión por parte del gobierno de los recursos, cómo se va a financiar este proyecto. Bien, señor. Muchísimas gracias, doctor José Muchas David, gracias. por estar con nosotros a esta hora. El tema de las regalías. 8 de la mañana, 24 minutos.